el río Uruguay, sus arroyos tributarios, las tierras que en él desaguan, los bosques que lo abrigan y todo lo que en él y por él nace, vive y muere, son patrimonio de las generaciones por venir y toda agresión a cualquiera de ellos es un crimen contra la humanidad. Muy buenos días, escuchas de la audición del Frente de Lucha Ambiental Delia Villalba y de CX36 Radio Centenario. Saludamos a toda la audiencia y a Ciro, que se encuentra en los controles, así como a los compañeros en planta emisora que aseguran la salida al aire de esta emisión. Bueno, en el día de hoy vamos a estar con Corina sobre todo tratando dos temas, uno relacionado al petróleo y otro al proyecto Neptuno, que... Sí, más bien las posturas de diversas instituciones en relación al proyecto Neptuno, Arasati. Antes que nada queremos recordarles las formas de contacto o de llegar, digamos, a las publicaciones nuestras. En Instagram tenemos Frente, todo junto, todo en minúscula, Frente Ambiental Delia Villalba. En Facebook, Frente Ambiental Delia Villalba. Correo electrónico, comisión.delia.villalba@gmail.com. Y también contamos con un teléfono 099-301-521 para solicitar el envío de audiciones o materiales de WhatsApp. Repito el número de teléfono 099-301-521. Bueno, entonces vamos a comenzar con estos temas. La primera cosa que quería era comentar una noticia publicada en Telesur que tiene que ver con nosotros, con nuestras luchas por el ambiente sano y tiene que ver con la depredación y el saqueo por parte de las petroleras en todo el mundo. Seguramente este tipo de noticia no aparece en los medios masivos de comunicación porque el lobby petrolero cuenta con muchos recursos, es muy fuerte, muy poderoso y no le conviene que se divulgue este tipo de noticia que atañe la vida, la salud y la sobrevivencia de un pueblo originario que no le ha hecho mal a nadie, pero al que le han hecho y le están haciendo mucho daño. Se trata nada más y nada menos que del levantamiento de una nación indígena que perdió la paciencia. Los Aguajún llevan años denunciando la contaminación de sus ríos, fuente básica y fundamental de la vida por parte de las petroleras. Las comunidades indígenas Aguajún de Manseriche, localizadas en la provincia de Datem del Marañón, del departamento de Loreto, en el norte de Perú, ocuparon el oleoducto Estación 5 de Petroperú y pidieron acciones por parte del gobierno. No es casual si los oyentes nunca sintieron nombrar este pueblo autóctono, esta zona, esta provincia de este departamento en el nombre de Perú, aunque llevan años denunciando la contaminación de sus ríos y quebradas, que son nada menos que su hábitat, su ambiente, su fuente básica y fundamental para la vida. Esta comunidad amazónica peruana se cansó de tanto desprecio y ninguneo. Han tomado el control de un yacimiento petrolífero y un oleoducto en su región. Esta medida se produce en protesta por los repetidos derrames de petróleo que han contaminado sus ríos y están pudriendo todo. El oleoducto norperuano y la Estación 5 son operadas por Petroperú. Están ahora bajo control de la nación Aguajún. Los ríos del departamento oriental de Loreto utilizados por la comunidad para beber agua, para su agricultura y la pesca, han sido contaminados por derrames y las comunidades aledañas no han recibido ninguna compensación. Exigen ayuda urgente del gobierno en alimentos y agua para compensar las pérdidas causadas por la contaminación de sus fuentes de agua. Asimismo, la comunidad exigió atención al derrame petrolero del 19 de marzo pasado, así como una declaratoria de emergencia sanitaria y remediación ambiental con participación comunitaria. También pidieron sanciones a Petroperú y solicitaron mejoras en educación intercultural, como la implementación de la unidad de gestión educativa local intercultural bilingüe CENEPA y la creación de una universidad autónoma intercultural DATEM del Marañón. El vocero de esta comunidad, que se llama Sijuan Sawit, detalló que no se ejecutarán actividades públicas ni privadas y tampoco se permitirá el tránsito por las carreteras. Esta medida, denominada paro de control territorial, pretende exigir acciones ante los constantes derrames de petróleo. Se informó además que los servicios a nivel distrital están paralizados. No hay actividades públicas ni privadas. Está cerrada la estación 5 y todos los tramos de carretera donde no se permite transitarlos. El vocero declaró a los medios locales que están en un paro de control territorial y que ni el gobierno nacional ni el regional han tenido la voluntad de ir a presentarse ante el pueblo por los derrames ocurridos en el distrito de Manseriste. El vocero del pueblo Aguajún expresó que no han recibido ni una gota de agua ni alimentos a pesar de que han contaminado sus ríos, quebradas y estar en una situación alarmante. Expresamos nuestra solidaridad con este pueblo originario, con esta comunidad amazónica que está sufriendo la explotación de la industria petrolera, el saqueo, el extractivismo, y saludamos sus medidas de lucha para hacerse oír, para defender con dignidad su derecho a la vida, a la salud del ambiente y de la comunidad, enfrentando el ningundeo y el desprecio de las autoridades. En nuestras audiciones vamos a incorporar como tema frecuente, dándole un seguimiento regular, a los daños que producen las petroleras en las comunidades, en los territorios, el tendal de desastres que dejan a su paso, desastres ambientales, económicos y sociales, para crear conciencia de que además de la empatía y solidaridad que debemos tener con otros pueblos que sufren las consecuencias del saqueo y se rebelan, son temas que también nosotros tenemos y tendremos que enfrentar, y si es posible, lo antes posible para que no sea demasiado tarde. Nuestro país está en el punto de mira de las petroleras. Los sucesivos gobiernos han ofrecido nuestro mar territorial y la llamada zona económica exclusiva a las petroleras. Han licitado en 7 bloques la totalidad de la zona económica exclusiva a las multinacionales sin alma y sin patria. Perdón, me equivoqué. Sí tienen una sola patria, una sola. La del dinero, la de los dividendos y la de los accionistas y fondos de inversión. Quieren arrancar este año acá en Uruguay con la prospección sísmica offshore, que es la búsqueda de datos del lecho marino, de lo que hay abajo, a través de explosiones que son como pequeños terremotos, pero que para la vida de nuestro mar, a la fauna y la flora, no son tan pequeños, sino que son muy destructivos. Ya hemos explicado de qué se trata, pero vamos a seguirlo recordando y explicando cada vez que podamos. Nuestro frente, el Frente Ambiental de Villalma, forma parte de una asamblea de reciente formación en nuestro país, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras Uruguay, que trata estos temas, busca su difusión a la población lo más masivamente posible, porque muchas veces lo que recibimos como información es solamente propaganda, y es necesario que la población tenga acceso a información basada en el conocimiento científico y social de lo que nos espera si no nos organizamos para enfrentar esta forma de saqueo y depredación. Por acá dejamos con esta noticia y ahora Corina va a pasar a comentar todo esto. Muy bueno, digo, y la propaganda, claro, que hacen más bien es los grandes medios, entre comillas, minimizando, por supuesto, sin hablar de todos los daños. Sí, todo lo que sociales, ambientales, de todo. Todo lo que puedan tapar, lo tapan. Sí. Bueno, ahora, como decía Bachiqui, vamos a compartir con los estimados oyentes algunas de las más recientes posturas frente al proyecto Brasil, del cual se ha hablado y explicado varias veces en nuestra, por la importancia que tiene. Antes de empezar con los comunicados, que serían cuatro, no creo que tengamos tiempo de sintetizar los cuatro. Esto no es un comunicado, pero queríamos decir algunas palabras de la carpa, sí, que está, creo que ya nos hemos referido en alguna ocasión, ¿no? Que se llama, bueno, es la carpa, el origen de esta carpa que está enfrente de la Torre Ejecutiva, donde está la Plaza Independencia, empezó primero que todos los jueves iban a la Plaza Libertad a expresar justamente con volantes, con diversas acciones, el rechazo al proyecto Neptuno y explicando a su vez por qué, dando los fundamentos, claro, de ese rechazo. En esta carpa que está enfrente se realizan una serie de actividades, incluso hemos estado dos veces con tiempo, porque hay diferentes, hacen asambleas de los que están ocupando, pero a su vez reciben diversas visitas. Como especies de talleres, digamos. Sí, talleres, digamos. Uno fue justamente con el tema que tú acabas de explicar, ¿no? Que fue hace poco. Sí, sobre prospección sísmica, sí, y las petroleras acá, sí, en Uruguay. Sí, y la compañera Silvia también estuvo con el tema Mekorot, que es la compañía del agua de Israel, que se creó antes de que hicieran esa implantación ahí donde vivían los palestinos, donde, bueno, no entremos en ese tema ahora, sigamos con el tema propuesto porque los minutos corren. Los comunicados de los que vamos a, después de terminar este brevísimo, que llevan casi un mes, nos dijimos, la carpa, sí, ¿no? Sí, sí. Están por cumplir un mes ahí enfrente a la Torre Ejecutiva. Los nombro a los cuatro porque no sé si tendremos tiempo, pero uno sería el comunicado que es de reciente, de ayer sábado, que firmaron candidato a la Intendencia de San José. El otro que queremos hablar es la postura de la Intersocial Montevideo Oeste. El otro sería el Centro de Estudiantes del IPA y el último sería del Sindicato FOS, que es el Sindicato de los Funcionarios Empleados de OCE. Estos comunicados, queríamos decir a su vez, salvo el primero, el de relación a los candidatos a San José, que fue ayer, los demás los pueden encontrar en el semanario La Juventud. Justamente me estoy basando, tengo dos juventudes acá, porque en uno está de Fosse y en los otros encontramos los otros dos. De así cualquier que forma, estos últimos, los que no han estado publicados antes, los vamos a publicar en el Facebook. En nuestro Facebook. En esta semana. Está. Bueno, entonces empecemos con el comunicado de compromiso que firmaron ayer candidatos a la Intendencia de San José, donde rechazan el proyecto Neptuno en las condiciones actuales. De los 7 candidatos que hay en San José, 6 firmaron. Lo que no firmó era la ex intendenta y actual candidata del Partido Nacional. Esto fue organizado por el colectivo La Bicicleta en el ICE, creo que es Instituto de Cultural Español, donde ya ha habido, hemos escuchado, ha estado Panario, recuerdo nuestro compañero Nelson Alteri, yo creo que por este mismo tema. Sí, por el tema, sí, Proyecto Neptuno, sí, se han hecho y también varias, he oído habían estado doctora, médica, por problemas también de la salud y el ambiente, creo. Bueno, sigamos entonces. Entre los candidatos está nuestro compañero Danilo Camilo, que él vive en San José, por supuesto, y es candidato por la Unidad Popular Frente de Trabajadores. Varias veces hemos conversado en esta audición con este compañero, porque él tiene un gran conocimiento del departamento y en algunas ocasiones nos ha dado un amplio panorama de los problemas socioambientales, económicos. Nos ha hecho un mapeo un poco, ¿no? El compañero este. Volviendo entonces al comunicado de estos candidatos, fundamentan su posición en informes científicos sobre los impactos ambientales, lo que hemos hablado, la salinidad, la cianobacteria, y esto es muy importante también, que se habla menos quizás, el riesgo irreversible de la contaminación del acuífero Raigón. Y sí, eso tiene que ver con el uso de los lodos en caso de que se construya. Y del polder. Vale. Hablemos en condicional porque con la lucha esperemos que podamos parar esto, con la lucha de muchos militantes, ¿no? Ya hemos estudiado que los acuíferos sí se contaminan, es difícil detectar y menos aún poder limpiarlos, corregir, porque se comunican entre sí los acuíferos. Así, bueno, la pérdida, sigamos con los argumentos que expresa ese comunicado el candidato. Pérdida definitiva de las tierras más productivas del Uruguay. El costo del proyecto es altísimo. Por cierto, también otro de los argumentos es la inconstitucionalidad, y ahí hablaron del artículo 47, ¿no?, introducido en 2004 por el plebiscito. Y por otro lado, aparte de la fundamentación, solicitan entrevista con el presidente de la República, con Orsi. Y si no se concreta, dicen, la entrevista antes del 11, que es el día de las elecciones municipales, se comprometieron a continuar realizando juntos todas las acciones que estén a nuestro alcance en el objetivo señalado. Esto, por supuesto, entre comillas, es lo que ellos dicen, que piensan seguir. También señalan que solicitarán aportes a la Comisión Nacional de Defensa y la Vida, a los Tucutuco, que es un movimiento social, movimiento de allá de la zona, justamente, a la clínica de tisio estratégico de la UDELAR y a aparte de la declaración, digamos, es el compromiso ese de continuar, aunque no se consiga la entrevista y eso, después de las elecciones, es una cosa que es interesante. Y una de las cosas que es interesante es que esté escrito y firmado. Sí, está, digamos, firmado. No son palabras hacia el viento, sino... Muy importante. Es como una materialización, sí, que es importante. Y creo que, bueno, este colectivo fue haciendo entrevistas a cada... Y creo que iban a pasarlas también, las entrevistas, a proyectar la entrevista de cada candidato. Bueno, vamos a seguir con esto. No habrá tiempo para todo. Este es más corto. Es del Instituto de Profesores Artigas, el IPA, que expresa su más profundo rechazo hacia la firma del proyecto Arasatí. Estoy sintetizando. Dicen que presenta varias deficiencias técnicas y consecuencias ambientales y sociales, impulsando sin la debida consulta ciudadana. Está marcado por el ocultamiento de la información con excusa del secreto empresarial. Esto demuestra que se trata de una privatización encubierta que mercantiliza un bien esencial para la vida de todos. Y termina sintetizando, la última frase es: el agua es un derecho, no un negocio. Anulación del contrato ya. Esto es del IPA, ¿no?, Instituto de Profesores Artigas, que está ahí al lado del Palacio Legislativo. Sigamos ahora con la postura de la Intersocial Montevideo Este. La Intersocial celebra por un lado la suspensión del proyecto Neptuno, aunque sea por 90 días, pero quieren dejar claro, estoy leyendo, que si bien apoyamos esta suspensión temporal, nuestro posicionamiento sigue siendo firme. Dos puntos. El proyecto Neptuno debe ser cancelado. Esta es la posición. Sigamos, vamos quizá a ahorrarnos algunos. Bueno, ellos dicen en realidad que Montevideo no tiene un problema de abastecimiento. Todos los estudios proporcionados por la empresa no reflejan lo sucedido en los últimos 24 años. Digamos que sabemos que en ese, en esta intersocial hay una persona, un ingeniero que conoce mucho, sí, que conoce mucho por su experiencia. Ha trabajado en estas cosas. Dice que entre lo que han estudiado, dice que la capital recibe el doble del agua potable que necesita. El problema no está en la cantidad de agua, sino en la mala gestión de la red de distribución con niveles de pérdida inaceptables que superan el 50% del caudal que le llega. Por ya eso potabilizada, dicen, ¿no? Sí, sí, ya potabilizada, agua tratada, ¿eh? Donde sabemos el agua de Santa Lucía, de la cuenca, ¿eh? Entonces, sintetizando, nos preguntamos cuánto, en referencia al costo, cuánto más se va a endeudar al Estado para obras que no resuelven el problema real. Eso es muy importante, porque es un costo altísimo, porque es un proyecto de origen privado, ¿no? Ya lo hemos explicado. Entonces, reiteran la disposición al diálogo e, para finalizar con este, instamos al gobierno, al final del intersocial Montevideo Este, dice: promover una auditoría independiente del proyecto de Neptuno, abrir una instancia de consulta ciudadana y suspender de forma definitiva este proyecto y priorizar la mejora de la red de distribución existente. Claro, porque incluso aunque se produjera más agua, es para meterla en un colador, ¿sí? Claro, eso es lo que está señalado. Entonces, ya sabemos que eso en la ciudad y en la zona metropolitana, no solo Montevideo, no se puede hacer a la vez, hay que ir haciéndolo de a poco, pero eso se pierde, sí, la mitad. O sea, que había que cambiar esas cañerías. Yo creo que una cosa que influye es que muchas veces cuando se reparan cañerías no hay ninguna cinta para cortar. Tienes razón. Bueno, y llegamos al último, que vamos a nombrar los puntos porque prontito ya tenemos que esperar un poquito, que dejar el programa, lo del IPA, la Intersocial, lo de la Intendencia de San José, hablamos un poquito del otro, de manifestación, que es la carpa que está frente a la torre ejecutiva, llegamos, bueno, simplemente dio los puntos y dejamos el de Fosse, que sería bueno, reafirman el rechazo también como las demás, exigen la nulidad ser inconstitucional, responsabilizan al gobierno por la, ya empiezan problemas también. Piden también esta reunión con el presidente de la República y responsabilizan al gobierno por la precarización laboral, ya son temas más propios del sindicato. Y también esto lo dejamos con el título, ante el Plan Nacional de Riego, también tienen una posición, y también una alerta a la población sobre el Plan Nacional de Saneamiento. Y bueno, pero digamos, no se hagan problema, en esta semana lo vamos a publicar íntegro en el Facebook, así que pueden consultarlo ahí y leerlo con detenimiento. Y este posición de Fosse está en el semanario que salió el sábado, ayer. Así que lo pueden, se saben, escuchando la radio, incluso ahora no hay tiempo, les dan las maneras de cómo poder conseguir, que no está en todos los kioscos, pero hay manera de conseguir. Así que dejamos acá y dejamos entonces a el espacio, porque ya viene Tierra Libre, Tierra Libre. De Córdoba, y le decimos hasta la semana viene. Muchas gracias por los que nos escucharon, muchas gracias, que pasen lo mejor posible, hasta pronto. Chau.